Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles con la ayuda de mi nieta Daniela. Quiero, más que comentar, dar lectura a dos notas que se me hacen muy interesantes. Una se titula El gasolinazo despeña al PRI por Álvaro Delgado de la agencia APRO y la otra es acerca del tiroteo que hubo en Playa del Carmen y que dejó 5 muertos. Pues esto quiere decir que el narco sigue presente, que en ese lugar, lo han dicho varias personas, se vende droga. Y así como en otros lugares, lo que sucede es que el gobierno federal, el estatal, el municipal, se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Pues porque reciben dinero. Y ahí están las consecuencias. Hay versiones encontradas en cuanto a cómo sucedieron los hechos. El gobernador dice una cosa, los organizadores del festival dicen otra, y la población de otra. Pero empiezo con lo de Peña Nieto, que se me hace muy interesante. Dice, nadie puede regatearle a Enrique Peña Nieto un logro mayúscula de su gobierno, arrastrar con su acumulado desprestigio al Partido Revolucionario Institucional hasta la tercera y quizá cuarta fuerza en las elecciones federales de 2018, esto es cierto. Lo saben en Los Pinos con encuestas recién levantadas. La calificación de Peña está en un dígito, lo apoya si acaso uno de cada 10 mexicanos y solo 5% se declara contento con la situación del país. Y la marca PRI, aún con la posibilidad de operación electoral de los gobernadores y el propio gobierno federal, vale apenas 15% tras el gasolinazo de enero. Si hoy fueran las elecciones presidenciales para las que aún falta un año y medio, cualquier candidato priista sería derrotado. Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la violencia que crece y vetado por el gobierno de Estados Unidos por su lado oscuro. José Antonio Meade, la cara de los gasolinazos desde Felipe Calderón. Luis Videgaray, arquitecto del desastre económico y artífice del triunfo de Donald Trump. Erubiel Ávila, el gobernador del estado más corrupto de México. Hace 6 meses, en agosto, antes de la visita de Trump a México, las encuestas de por sí bajo sospecha indicaban que Peña había caído a 20% de aprobación entre los mexicanos. Tras el triunfo del candidato republicano odioso para los mexicanos, la evaluación del presidente de México cayó aún más. No han sido difundidas todavía las encuestas más recientes, las que se levantaron después del gasolinazo y ya con el pulso de la furia que concitó esa medida, pero las que ha conocido el autor de esta columna indican que no existe antecedente del nivel de repudio a un presidente de la República, ni siquiera a Ernesto Zedillo, en medio del colapso económico de 1994-1995. No es un fenómeno nuevo en Peña. En septiembre del año pasado, aquí se consignó cómo era evidente que era un bulto en caída libre, y lo era antes de humillarse ante Trump. Pero la visita vejatoria para los mexicanos en México y en Estados Unidos lo hundía en aguas inmundas, no solo en las tribunas serias, sino en la población toda. Peña es descrito con desprecio, lo llaman estúpido, indigno, servil, cobarde, peor, traidor, no lo defiende nadie, ni los priistas. Lo anterior lo escribí, dice el autor de la columna, en esta columna, Historias de lo Inmediato, el 5 de septiembre del año pasado, 4 días después de su cuarto informe de gobierno y antes de que las encuestas registraran un desplome de Peña menos al 20%. Tampoco eso era nuevo. En vísperas de su segundo informe de gobierno, en septiembre de 2014, cuando la propaganda del Mexican Moment encandiló a quienes hoy lo repudian, Peña era ya visto con desdén por la mayoría de los mexicanos. Le reprochan la carestía, el desempleo, la inseguridad y la violencia, pero también lo perciben falso, deshonesto, manipulado, rebasado por los problemas. Las dos más recientes encuestas de los diarios El Universal y Excelsior, que son más bien proclives a la adulación presidencial, mostraban que el aprecio ciudadano por Peña estaba por debajo del 50%. En la primera, la aprobación era de solo 46% por 45% de desaprobación, mientras en la segunda el apoyo era de únicamente 43% contra 54% de rechazo. La encuesta de Buendía Laredo para El Universal difundida el lunes 18 de agosto de 2014 y la DBGC de Ulises Beltrán para Excelsior el lunes 25, detallaban las razones del rechazo. Por ejemplo, cuando se preguntó qué es lo mejor que había hecho Peña hasta entonces, la respuesta de la mayoría de los entrevistados era contundente: nada. Cuando a los entrevistados se les preguntó si el país va por buen camino, por muy buen camino, por mal camino o por muy mal camino, un 48%, la cifra más alta, decía que México va por muy mal camino, y solo la mitad de ese porcentaje, 24%, consideraba que va por muy buen camino. Una cifra más baja inclusive que el 27% consideraba que ni bueno ni malo. Y las respuestas sobre el rumbo del país eran, otra vez, apabullantes para Peña, mientras que solo 15% apoyaba que Peña debía mantener el rumbo. Un aplastante 64% indicaba que debía haber un cambio de rumbo. No hubo cambio de rumbo, sino empecinamiento por continuar por el mismo y con el mismo sendero, y Peña y su gobierno padecen un repudio sin antecedente que incluye a los propios priistas. El PRI, asociado a Peña, es un cacharro que ya nadie quiere comprar. Apuntes, dice. Lo del PAN en Coahuila parece esquizofrenia. Al aspirante a gobernador Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo combaten testaferros de Calderón y Margarita, y Anaya lo llama Ricardo Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional PAN, que combate a Zavala, la esposa de Calderón y sus testaferros. El fondo es que la pareja Margarita Calderón y sus testaferros, encabezados por el senador Roberto Gil Suárez y 5 gobernadores, apuestan a que los dos Anaya sean derrotados en Coahuila para descarrilar al presidente del PAN de la candidatura presidencial. Perdiendo el PAN, ellos ganan. Aconsejado por Gil Suárez, según el entorno de Anaya, el senador Luis Fernando Salazar, apodado el Junior por su talante caprichoso, acusa a la dirigencia del PAN de crear una farsa para, con una encuesta manipulada, imponer a Anaya Llamas como candidato en un proceso viciado que se asemeja a lo que hace el PRI. En este momento de desestabilización y cuestionamiento de las clases políticas, resulta absurdo que tengamos un proceso tan turbio y cuestionado, dijo Salazar. Aún no lo dice públicamente, pero Salazar ha dicho internamente que Anaya Llamas es en realidad el candidato del gobernador perista Rubén Moreira. Quiero dar lectura a los mensajes y después comento la nota del tiroteo en la playa del Carmen. Acerca de cuando dice Trump que el muro fronterizo se hará y que México lo pagará, Marco Cárez dice: estoy de acuerdo, licenciado Suárez. El licenciado Alfonso Ochoa Chávez dice que McDonald's ni qué nada, no hay nada mejor que las tortas El Mago. Sergio C. Buenas tardes, licenciado Adolfo. Le comparto a usted y a los demás usuarios de YouTube una URL en donde viene una nota muy importante que contiene cifras muy alarmantes acerca del abandono de las refinerías en México. Y aquí da los datos. HTTP, para quien lo quiera ver, repito, http://www.hufinfinost.com.mx/2017/01/12. El abandono de refinerías fue clave en el gasolinazo. Luis Alfonso Ochoa Chávez, que se secó la gallina de los huevos de oro, se acabó el país de la abundancia. No se secó, la secaron por una mala administración, el petróleo nunca fue nuestro. Pero ahora que se secó la gallina de los huevos de oro, los perjudicados seremos todos de mal en peor. Bueno, Peña Nieto, en palabras textuales, dijo que habíamos acabado con la gallina de los huevos de oro. Yo le pregunto a Peña, ¿habíamos? Figuraliza usted todo el país. Fueron ustedes y los políticos corruptos, líderes sindicales que saquearon Pemex, son los que le pusieron en toda la madre a Pemex, pero no en forma tonta, sino en una forma deliberada para irlo destruyendo y ahora ser una chatarra. ¿Por qué no construyen más refinerías en México? Pregunté y otras cosas. Antonio Romero me da la respuesta ese día. Gracias por compartir su experiencia, don Adolfo. Efectivamente, los presidentes neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta el actual, han desmantelado Pemex para generar una opinión pública adversa y desmantelarlo. Lo mismo se ha hecho con la educación y los servicios de salud. Se dejan al olvido. No se les invierte para que el resultado sean malos servicios. Y luego se vende la idea de permitir la inversión extranjera para volverlos competitivos. Cuando el resultado es que se entregan para negocios de particulares. Al pueblo lo quieren contentar con migajas y con esas migajas quieren condicionar y cooptar para siempre el voto que legitime a nuestros políticos parásitos y sinvergüenzas. A la señora Mela, dice él, a la señora Mela creo que le vendrá muy bien hacer memoria de quiénes son, de quiénes nos han gobernado y qué han hecho del país, quiénes son el peligro para México, y coincido, usted no es promotor de Morena, pero por mucho que les pese, AMLO es un hombre al que no lo mueve la voracidad por el dinero, sino tiene un sentido racionalista, queda en cada quien tomar la mejor decisión. Luego el señor Carlos Colorado. Buenos días, licenciado, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Por favor, puede hablar, si fuera el caso de nuevo, ¿cómo hacer que el voto nulo valga como castigo a los partidos políticos? Pues no, porque tendría, bueno, sí puedo darle mi opinión, se tendría que hacer una reforma constitucional electoral y esto no sería posible. Aquí la única opinión que yo puedo vertir es que todos vayamos a las urnas y que razonemos, que demos un voto razonado, que no nos dejemos llevar por las emociones, ni por los engaños de las grandes televisoras, ni por los sobornos que el PRI y el PAN también lo ha hecho, de sobornar, de comprar el voto. Yo sí le sugiero que los votos nulos valgan como castigo a los partidos políticos. Esto es imposible, tendría que haber una reforma y no lo iban a permitir los partidos políticos, menos sus diputados en el Congreso, en la Cámara Baja. Yo insisto, solo el voto de todos los mexicanos, un voto razonado, podrá cambiar las cosas en este país. Rodolfo Cruz dice, por lo que comenta de darle más presencia a los militares ante la ciudadanía, es demasiado peligroso para todos en el momento en que los militares comiencen a cometer atropellos. La ciudadanía se va a organizar de otra manera y va a contestar de igual manera. Recuerde Michoacán, Guerrero y otras partes, y va a haber bajas de todos lados y puede iniciar una revolución, que es lo que menos nos conviene y es lo que alguien quiere que suceda. Acuérdense de la anterior revolución en donde enfrentaron a los mexicanos, y en cuestión de las refinerías es demasiado sospechoso que nos digan que la refinación es negocio cuando nada más el estado de Texas tiene 174 refinerías, porque pues no son tontos y van a tomar las refinerías de México porque quiere mucho más de los mexicanos. Y el otro comentario que hace sobre los ingenieros mexicanos, le digo con mucho orgullo que el Instituto Politécnico Nacional, no sé ahora, pero de ahí salían los mejores ingenieros que tenían a Pemex como el orgullo del mundo. Y Pemex marchaba a la perfección y tuve el honor de conocer al ingeniero Pedro Vázquez Vázquez, uno de tantos ingenieros que mantenían a la institución con una marcha excelente. Pero el derrumbe de Pemex comenzó con el gris y traidor expresidente Miguel de la Madrid. Y en cuanto al sindicato, que no le eche la culpa a los trabajadores, porque si hay trabajadores ladrones, al primero que debe de correr es al funcionario de confianza por inepto o por corrupto, o por las dos cosas, porque ellos son los responsables de que cualquier empresa funcione bien. El señor Hugo, hace 4 días, Hugo T., tenemos el caso del expresidente de México, que ha cambiado de ponerles a Pemex en charola de oro, reciben su mordida y un puesto en las empresas petroleras de Estados Unidos. Son los políticos mexicanos, son los mafiosos que solo ven por sus intereses, sin importarles que todos los ciudadanos mexicanos quedemos en la miseria. Otra vez el señor Hugo dice, en México no se construyen refinerías por la corrupción que hemos tenido en el gobierno. Las empresas extranjeras sobornan a los presidentes, políticos, senadores y diputados, desde luego ser fieles a nuestro país, para que les dejen el camino libre solo a ellos. Y así es como estas empresas hacen una fortuna aquí a cambio de que nuestros traidores gobernantes no le mueven a poner refinerías que nos darían a los mexicanos una independencia total en el tema energético. Pues es verdad lo que dice, es lo que hemos estado comentando aquí durante mis intervenciones. Y aquí es todo. Solamente quiero agregar lo de la nota, lo del tiroteo en Playa del Carmen que dejó 5 muertos. Dice, 5 personas murieron y 15 resultaron heridas. Una de gravedad con un tiroteo que se produjo en la discoteca Blue Parrot de esta localidad, donde se celebraba la clausura del Festival de Música Electrónica BPM, que se realiza desde hace 10 años y reúne a los máximos DJs exponentes del género. DJs, no sé si les llaman a los que le mueven. De música electrónica. A la música electrónica, bueno. Sobre este suceso sin precedente en este destino turístico, perteneciente al municipio de Solidaridad, hubo versiones encontradas, ya que el gobierno de Quintana Roo aseguró que la balacera se desató a partir de un pleito entre dos sujetos, pero testigos y organizadores del acto afirmaron que se trató de un tirador solitario. De los 5 fallecidos, 2 son mexicanos, oriundos de Veracruz, y 3 extranjeros, un canadiense, un italiano y una estadounidense. Esta última perdió la vida al ser arrollada por la estampida que se generó cuando comenzaron las detonaciones de armas de fuego. El gobernador Carlos Joaquín González dijo que la investigación apunta a que un conflicto personal entre dos sujetos conllevó a que uno le disparara al otro ante la intervención de los vigilantes. Uno de los individuos disparó para repelerlos. La intolerancia y el conflicto de intereses entre dos individuos provocaron este hecho que nos llena de indignación, subrayó. Pero luego dicen, empresarios y autoridades del sector turístico del país lamentaron los acontecimientos violentos en Playa del Carmen, que indicaron ocurren justo cuando la actividad turística atraviesa por su mejor momento. Integrantes del sector empresarial de Playa del Carmen y la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, exigieron que autoridades estatales y federales hagan presencia en el municipio para hacer frente al crimen organizado, que advirtieron va en aumento. A pesar de las, eso yo lo digo, a pesar de todas las declaraciones del gobierno federal de que la actividad delictiva del crimen organizado ha disminuido, es una mentira, una falsedad, ha aumentado en Michoacán, en cualquier territorio, sobre todo en algunos muy significativos, como aquí lo dicen, que advirtieron va en aumento. En conferencia de prensa, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y los representantes de las diversas cámaras que le integran reconocieron que hay extorsiones como el cobro de derecho de piso que afectan a los hombres de negocios y ahuyentan inversiones. Exigieron al gobierno estatal y federal que garantice la seguridad o si no, nos morimos de hambre. La balacera. Alrededor de las 2:28 de la madrugada de ayer, un sujeto armado ingresó a la discoteca Blue Parrot, ubicada sobre la avenida 2, esquina con Quinta Avenida. En esos momentos, llena de turistas que participaban en la clausura del festival BPM. De acuerdo con testigos, el pistolero llegó gritando, se lo cargó la chingada por no pagar lo acordado. Se los cargó la chingada por no pagar lo acordado. En Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel es del dominio público la versión de que los propietarios de los antros tienen que pagar una cuota mensual a delincuentes que va de 20,000 a 250,000 pesos semanales, según el tamaño del establecimiento. Pero aquí dice, algo está mal, aquí dice porque es del dominio público la versión de que los propietarios de los antros tienen que pagar una cuota mensual a delincuentes que irían de 20,000 a 250,000 pesos mensuales, según el tamaño del establecimiento, pues sería hace mucho. Al contrario de la versión del gobernador, los organizadores del festival aseguraron en un comunicado que los asesinatos fueron cometidos por un tirador solitario e informaron que 3 miembros del equipo de seguridad murieron mientras trataban de proteger a los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de ese acto de violencia sin sentido. Perdieron la vida Kirk Wilson, quien era supervisor de seguridad del PBM y originario de Stoney Creek, Canadá. Daniel Pesina, oriundo de Italia y parte del personal del lugar. La estadounidense Alejandra Margarita Villanueva Ibarra pereció a causa de los golpes que recibió después de que tropezó y fue arrollada por decenas de personas que salieron corriendo de la discoteca al oír los tiros. Rafael Antonio Peñalosa Vega, originario de Veracruz, recibió 2 balazos en el cráneo y minutos después falleció en el hospital del Seguro Social. La quinta víctima mortal fue identificada como Giovanni Francisca Ruiz Murillo, también veracruzano. En el lugar del ataque se recogieron 20 casquillos, 6 calibre 38 super, igual número de 380 y 8 9 milímetros. El fiscal Miguel Ángel Pech reportó que 3 individuos fueron detenidos cerca del inmueble y se investiga si tienen alguna responsabilidad con los hechos. Se trata de Carlos García y Miguel Ángel y Manuel Bocanegra. De los 15 lesionados que fueron atendidos en distintos hospitales públicos y privados, 8 fueron dados de alta ayer mismo. Héctor Estrada, 25 años, Jacobo Chávez, de 26, Giovanni Amparán Zaragoza, de 30, Isaías Montejo Sánchez, los estadounidenses Heather Parham, Michael Ángel Palenque e Ignacio Busto Valencia, de 29, 32 y 26 años respectivamente, así como el canadiense Robert Griffin, de 33. En tanto, permanecen hospitalizados por diferentes lesiones el estadounidense Bria Dizzo, de 47 años, el canadiense Mario José Juan, de 47, el colombiano Andrés Rivera, de 30, y los mexicanos Armando Miranda, Fardo Omar Domínguez y Wendy Isabel Ramos, esta última originaria de Chihuahua. Desde España, donde se encuentra para participar en la Feria Internacional del Turismo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Roselín Maurel, señaló que todos saben que en esa discoteca se vendía droga, por lo que cuestionó por qué los la dejan operar. Fíjese lo que dice. ¿Por qué la dejan operar si todos saben que en esa discoteca se vendía droga? La alcaldesa Torres Gómez indicó que como una medida precautoria, dicho festival no se volverá a realizar en Playa del Carmen. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García, pidió no darle mucho ruido al suceso por el bien de México. En tanto, la Secretaría de Turismo Federal calificó el tiroteo de acto aislado de violencia. Carajo, sí. Bueno, en primer lugar, ¿cómo no darle mucho ruido al suceso? ¿Qué espera el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles? ¿Que se oculten? ¿Que se callen las cosas? Al igual que el gobierno de la República, no quieren que se sepa que la droga sigue circulando en centros nocturnos, tal vez no en todos. En este caso, en esta zona a la que he hecho referencia, que sigue habiendo presencia de la delincuencia organizada, que siguen las extorsiones, los pagos por derechos de pisos, por venderles una supuesta protección a los empresarios, por permitirles que vendan droga que a veces los mismos delincuentes les llevan. ¿Por qué se han de ocultar las cosas en este país? Por eso estamos mal. Tampoco hay que exagerar la nota. Hay que decir las cosas como fueron y hacer los comentarios respectivos. Y luego también que la señorita esta, no, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García, pidió no darle mucho ruido al suceso por el bien de México. En tanto, la secretaria de Turismo Federal calificó el tiroteo, la Secretaría de Turismo Federal calificó el tiroteo de acto aislado de violencia. Sí, aquí todo se califica de actos aislados, todo es actos aislados, muertos por aquí, muertos por allá, decapitados, encajuelados, desmembrados, y todos son actos aislados, ¿eh? Nada pertenece a una cadena que responde a los intereses del crimen organizado de diferentes grupos y en donde están metidos los intereses de los gobernantes federales, estatales y municipales. Unos en mayor medida, les dan más lana a unos que a otros. Esta podredumbre, quién sabe cuándo vaya a acabar. Yo insisto, solo hasta cuando nosotros tengamos un poco de calzones y de pantalones para pensar por quién votar, por quién votar. Hagan una revisión de la historia de este país y vean lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo si permitimos que sean los mismos que sigan gobernando de uno o de otro partido. Al fin y al cabo se amafian, se concatenan. Entonces piensen por quién votar, razónenlo por favor. Y es la única posibilidad que tenemos en este país de cambiar las cosas. Síganme mandando sus mensajes y gracias a mi nieta Daniela.